Las empresas buscan técnicos altamente cualificados. Ahora es tu momento. Amplía tu formación técnica y conviértete en un gran profesional. La Cámara de Comercio y Autesel te ofrecen los másteres en domótica y en diseño y fabricación de equipos electrónicos. Contamos con una importante bolsa de trabajo. Infórmate en el 951 23 11 60 en iteca.es o visítanos. Matricúlate ya. Aprovecha esta gran oportunidad.